por ser tuyo voy a aliviar mi dolor. Que me siento ilusionado, que cuando me hables y cuando sienta tu calor. Para mi gente linda del valle, Onda Latina te canta. Que si el beso apasionado, donde sienta que ella apaga su maldad. Que si el beso que ha borrado mi tristeza y también mi soledad. Un beso tuyo sé que pronto vencerá su cruel orgullo y también su vanidad. Un beso tuyo sé que pronto vencerá. Cuando me hables y cuando sienta tu calor.